Bueno, y en relación a este tema que nos convoca hoy en esta primera parte del programa, vamos a escuchar una música de Pablo Silveira Artagabeitia, un cantor y letrista vasco-uruguayo. Él siempre reivindica su vasquedad, y también un amigo de la casa. Y con un hermoso tema que se llama La túnica de Julio Castro, y que es muy apropiada para hoy. De estación la cruz la vieron nacer soñando, rancherios de Caraguatá fue aprendiendo con los de abajo. De estación la cruz la vieron nacer soñando, rancherios de Caraguatá fue aprendiendo con los de abajo. Luego soñó el continente la túnica de Julio Castro. Bueno, ¿qué fue Julio Castro? Un maestro, un periodista, político, filósofo de la educación, un estudioso de la problemática imperialista de América Latina, un sindicalista, un fino humorista de un semanario, ¿cómo llamarlo? La verdad es que al pensar en Julio Castro cabe la pregunta, ¿qué es lo que fue? Yo diría que un hombre que desempeñó con alma y vida todos sus quehaceres, con una sencillez tal que sus ideas, sus palabras, sus críticas, o llamémoslas sus sugerencias, sus verdades, estaban dotadas de una claridad, de una evidencia que hacía parecer que sus argumentos salían de obviedades, ¿no? Obviedades que no eran aplicadas. Una personalidad multifacética, desde la que entendemos su faceta de maestro periodista o de periodista maestro. Un hombre que llevó a la prensa periódica, la prensa escrita, la problemática de la educación nacional, con las dificultades que presentaba la época, que no es igual que ahora, ¿no? Que no existían las facilidades de ahora. Hoy en día cualquiera con un celular puede ser un comunicador, era otra época. Un maestro orgulloso de su condición de tal, que según dicen quienes tuvieron el lujo de tratarlo, tenía la particularidad de hacer fácil lo difícil. Que dejaba caer lo preciso, lo necesario, lo justo, allí donde hacía falta. Así que bueno, en el marco de una nueva conmemoración del día de la detenida y el detenido desaparecido de la enseñanza, vamos o voy a tomarme el atrevimiento de dejar para otra ocasión o para que otra persona lo desarrolle la historia de tantos otros trabajadores de la enseñanza que también fueron perseguidos, detenidos y desaparecidos, como Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, que da nombre al espacio. Y vamos a centrarnos un poco en la vida y obra de Julio Castro. ¡Documento! Thank you. perdiendo el corazón. Julio Castro y algunas otras personalidades forman entonces Agrupación Nacionalista Demócrata Social, un sector separado del Partido Nacional. Para el año 29 comienza su actuación gremial, actúa como delegado del Departamento de Florida en entidades del gremio magisterial. También comienza su actividad periodística. Funda en agosto del 30 junto a Quijano el diario El Nacional, un diario que logra publicarse durante todo un año, luego cierra por dificultades económicas, pero más tarde Quijano y Castro tendrían su revancha. Dos años después, Quijano funda el semanario Acción, semanario en el que Julio Castro colabora estrechamente en su redacción, principalmente en las secciones dedicadas a la educación y a la cultura. Un semanario que tuvo la particularidad, a partir de 1933, de enfrentar a la dictadura de Terra y a sus censuras de prensa. En el marco de esa dictadura, ya en el año 35, Castro participa de levantamientos armados dirigidos por el caudillo blanco Basilio Muñoz, un movimiento revolucionario contra la dictadura de Terra, en el que participan blancos independientes y ballistas. Bueno, finalmente el movimiento es reprimido en lo que fue la escaramuza de Paso Morlán en Colonia, y Castro es detenido y apresado en Rivera, posteriormente liberado solo unos días después. Luego, bueno, un joven Julio Castro se desliga, digamos, un poco de lo que es la protesta armada, la lucha armada, y se vuelve a enfocar en su formación, en educación. Se gradúa de bachiller y accede por concurso a diferentes cargos, en dirección de escuelas comunes y de práctica en Montevideo. Y llega el momento de su primer libro, Vida de Basilio Muñoz, Hombre de Ayer, de Hoy y de Mañana, escrito en coautoría con Arturo Ardao, un compañero también de Julio Castro que trabajaba en Acción. Comienzan sus viajes, que serían muchos a lo largo de su trayectoria. Visita el nordeste argentino, regresa, y justo cuando regresa deja de publicarse Acción para que aparezca en junio del 39 el primer número de Marcha. Marcha es ese semanario que funda junto a Quijano y Ardao, en el que Castro ejercerá periodismo en múltiples modalidades hasta su clausura por la dictadura. En la década del 40, bueno, Castro empieza a producir una serie de obras relativas a la educación nacional, algunas de ellas premiadas en concursos anuales de pedagogía. Bueno, publica el analfabetismo, hecho que para el maestro era una consecuencia económica y política. Aparecen los programas escolares vigentes, modificaciones que podrían introducirse en ellos. Este ensayo, este manifiesto, obtiene el primer premio del concurso anual de pedagogía de 1940, un premio que era de 1.000 pesos y que Castro decide donar en equipamiento para los talleres de marcha. Hasta que en 1942 publica quizás, junto con otra, una de sus obras más emblemáticas, que fue el Banco Fijo y la Mesa Colectiva, Vieja y Nueva Educación. Un libro que muestra, digamos, dos concepciones pedagógicas distintas y opuestas. El banco fijo representa el elemento símbolo de la pedagogía tradicional, y la mesa colectiva representa tendencias generales de la nueva educación. Escribió, por ejemplo, al respecto: la enseñanza dictada por el maestro mediante un dogmatismo que no admitía críticas imponía al niño el rol de un recipiente pasivo y silencioso. El maestro trataba de llenarlo como si fuera un odre con su sabiduría mágica, más allá de toda crítica y de toda demostración. Este libro es bibliografía obligatoria hoy en día de varios centros educativos. Pero es también en la década del 40 que empieza a profundizar su especialización y crítica sobre la educación rural y sus problemáticas. Participó como asesor y orientador en la primera misión sociopedagógica realizada en 1945 en Caraguatá, Tacuarembó, y también participa en la quinta, que tuvo lugar en Pueblo Fernández de Salto, en el año 1947. Sobre la primera, sobre la misión en Caraguatá, en la que participó junto a 20 estudiantes de medicina y magisterio, escribió: los misioneros se encontraron frente a una realidad que se expresaba por sí sola con irrebatible elocuencia. Aprendieron allí de golpe, brutal pero eficazmente, las contradicciones de nuestro mundo económico. Entre vacas y sin carne ni leche. Entre ovejas y muriendo de frío. En el campo y sin agua. Con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa. Fuimos a hacer propaganda sobre higiene y nos encontramos que no había agua. Ese contacto de los estudiantes con la pobreza del interior más profundo, reflejado por artículos de Julio Castro en Marcha, impactó en la opinión pública de la capital y sacudió, ¿no?, los cimientos de la realidad educativa nacional. Luego de eso, su figura como educador empieza a hacer mucho más ruido, empieza a tener cierto reconocimiento internacional. Es invitado por Luis Beltrán Prieto, un reconocido educador venezolano, a visitar justamente Venezuela. También viaja a Costa Rica, a Cuba y a República Dominicana. Regresa y en su regreso tiene su primera actividad política más directa, digamos, participa de las elecciones nacionales del 46 como primer candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata. Obviamente no resulta electo, por supuesto que no, estaba cantado. Ya para fines de los 40, realiza su primer viaje a México, él tuvo una relación muy cercana con ese país. Participa del Congreso Nacional de Escuela Rural Mexicana, integrando la comisión redactora del informe final del mismo. Y ahora sí comienza su largo viaje por distintos países de Latinoamérica, además de México y los ya mencionados. Visita Bolivia, Perú, Honduras y Guatemala. Países en los que recaba experiencias que luego en su regreso expondría en dos conferencias en Montevideo. Conferencias que en el año 49 se convertirían en el libro, quizás en su otro libro más emblemático, Cómo viven los de abajo en América Latina. Un trabajo que se convirtió en aporte fundamental, ¿no?, a la organización y desarrollo del Congreso Nacional de Maestros Rurales, realizado en Piriápolis. Un poco extraño, un Congreso Nacional de Maestros Rurales en Piriápolis, pero bueno, se hizo ahí. Y a la redacción del programa de las escuelas rurales de primarias, que fue en 1949. Bueno, sigue con sus publicaciones mientras ejercía su rol de dirigente gremial, magisterial, ya no solo en Uruguay, sino que ya lo hacía también en Latinoamérica. Y aparece la UNESCO, ¿no? Este organismo, ¿no? Es una sigla en inglés, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, que le encomendó la tarea de ser su subdirector del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, que se llamaba CREFAL. Participa de formación de educadores de comunidad en todo el continente, tarea que realiza en Pátzcuaro, en Michoacán, en México. Regresa de México y decide jubilarse de todos sus cargos docentes en Uruguay, pero no de su enorme compromiso con la problemática de la educación. De hecho, todo lo contrario. Su jubilación fue como un reenfoque, ¿no?, como de lo que sabía que podía aportar desde otros lugares. Así que siguió escribiendo, publicando y participando en todas las áreas de la enseñanza. Por ejemplo, fue designado miembro de la comisión asesora del ISER, que era un instituto cooperativo de educación rural, que había sido formado por algunos maestros rurales que se oponían a algunas decisiones que se estaban tomando por parte del Consejo de Enseñanza Primaria, que según entendían los maestros eran contrarias a las necesidades que en ese momento tenía la educación rural. Ya en la década del 60, un Julio Castro totalmente consolidado elabora a pedido de la UNESCO un informe sobre la situación de la alfabetización en Uruguay, y luego también al año siguiente, en el 62, otro informe sobre la alfabetización en toda América Latina. De fines del 66 hasta el año 70 más o menos, la UNESCO y el gobierno de Ecuador le confiaron el cargo de asesor técnico principal del proyecto piloto de alfabetización funcional de adultos, que cumplió actividades experimentales en Ecuador. Ya entrado los años 70, bueno, siempre en congresos, en delegaciones, en declaraciones, participa como firmante en el acta fundacional del Frente Amplio, como integrante de un grupo individual dentro del Frente Amplio, que era el grupo de marcha. Es candidato a la Cámara de Diputados por la lista 77, y se llamaba Movimiento Independiente 7 de Octubre. Bueno, obviamente, nuevamente no resulta electo, ¿no? Como alguien como Julio Castro podría ser votado. Desde marcha comienza una oposición muy decidida a un proyecto de ley de educación impulsada por el entonces ministro de Educación y Cultura, el doctor Julio María Sanguinetti. Se da el golpe de Estado del 73, comienza la dictadura cívico-militar, y con ella el comienzo de las persecuciones. Castro es detenido por primera vez por la policía en la localidad de Cuchilla Alta, lugar que había concurrido para ofrecer ayuda a una maestra, amiga de él, una maestra directora que era perseguida por el régimen, pero fue liberado al otro día. Marcha publica el cuento El guardaespaldas, de Winston Marra, por el que Quijano, Castro, Juan Carlos Onetti y Hugo Alfaro son responsabilizados y apresados desde el 21 de marzo hasta el 14 de mayo en el cilindro municipal. Un cilindro municipal, lugar de muchos cuentos. Bueno, la dictadura cancela, censura definitivamente el semanario Marcha y secuestra todos sus archivos. En ese marco, Julio Castro y otros educadores empiezan a facilitar la salida del país a militantes perseguidos por la dictadura, entre ellos Carlos Quijano, que logró exiliarse en México. Miguel Soler, otro gran educador a la altura de Julio Castro, recientemente falleció este año, gran amigo de Castro, que fueron compañeros y amigos durante toda su vida, escribió una carta desde Montevideo, el 13 de enero del 77. Aquí las cosas siguen igual, con signos de descomposición y el correspondiente tufo. La gente se va o la van. El país se va quedando vacío por dentro y por fuera. Nosotros seguimos en lo nuestro, ayudando a quienes podemos ayudar. Seguimos aquí porque todavía seguimos siendo útiles para algunas pequeñas cosas. El 1 de agosto de 1977, el maestro, que tenía 68 años de edad y varios problemas de salud, salía de la casa de Efraín Quesada, un amigo, y probablemente se dirigía a la de Oscar Lebel. Ellos tres formaban parte de un grupo que colaboraba para que perseguidos políticos pudieran ingresar a la Embajada de México en Montevideo, con la que Castro tenía muchos contactos, y así lograr asilo para irse del país. Castro, en cambio, no quería irse, si bien ya había sido detenido y sabía que lo seguían, prefería quedarse para ayudar a algunos compañeros, según él mismo explicó en algunas cartas. Dos personas lo detuvieron en la esquina de Yambí y Avenida Rivera, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. El operativo fue dirigido por el oficial Juan Ricardo Zavala, quien lo trasladó a La Casona, un centro clandestino de detención del CID, que era el Servicio de Información de Defensa, que estaba ubicado en Millán y Loreto Gómez Oro. Castro, bueno, fue torturado y asesinado el 3 de agosto del 77. Permaneció desaparecido durante más de 34 años, cuando se confirmó que los restos hallados en el batallón de paracaidistas número 14 en Toledo, en octubre de 2011, pertenecían a él. Su primer denuncia, perdón, la primer denuncia por su desaparición fue realizada por su hijo en 1985, pero se archivó bajo la aplicación de la ley de caducidad. En 2010, el entonces presidente José Mujica revisa la decisión y reabrió el proceso judicial. La justicia primero procesó al policía Ricardo Zavala como cómplice del asesinato, pero luego lo liberó alegando que él solo cumplía una orden de detención sin tener conocimiento que era legítima. Fue muy criticada esta decisión de la justicia por varios sectores de la educación y de diversas áreas, ¿no? Yo creo que Ricardo Zavala, aunque cumpliera una orden, no es ningún tonto y sabía perfectamente lo que iba a suceder. Bueno, en 2020, el juez Nelson Dos Santos condenó al coronel José Nino Gavazzo como coautor del homicidio. Dos Santos dictó una pena de 25 años de penitenciaría. Bueno, el juez admite en el fallo que no se ha podido dar con quienes ejecutaron materialmente la conducta que terminó con la muerte del ilustre compatriota, sino que solamente se supo quienes lo detuvieron en la mañana del 1 de agosto. No obstante, sostuvo que fue el CID, cuyo departamento 3 era comandado por el propio Gavazzo, el organismo represivo que estuvo al frente. Entre otras pruebas, el magisteriado citó el testimonio de Julio César Barbosa, el soldado que detuvo al maestro, quien dijo que nada de lo que se hiciera allí era sin el consentimiento de Gavazzo. Bueno, Julio Castro construyó su teoría a través de la práctica en la dura realidad rural en la que actuó. Fue maestro, director de escuela, inspector, profesor, autor de diversas obras, sindicalista. Trabajó en rancheríos, porque así lo llamaban, y en comunidades indígenas de América Latina. Su vida y obra estuvieron pautadas durante 3 décadas por la búsqueda de un método educativo de transformación social y cultural profunda. Siempre con propuestas que apuntaban hacia el futuro. Releer a Castro, junto con la oportunidad de ratificar sus valores, nos hace pensar en la falta que hace en las páginas de nuestra prensa periódica de hoy alguien que acerque con esa capacidad de crítica las cuestiones de la enseñanza al público en general. Porque se escribe sobre el tema, pero se hace con una terminología moderna, a veces llena de palabrería, que hace parecer dirigirse a solo un sector, a una reducida constelación de iniciados, ¿no? De manera que el maestro corriente, el profesor corriente, el tutor corriente, que son quienes educan y desean saber educar, se sienten marginados, ¿no? Por ese lenguaje técnico tantas veces empleado. Si humildemente se volviera a leer a Julio Castro, quizás se viera que escribir el conjunto de los hechos de la vida diaria cuyo acontecer tiene lugar en la vía pública no es mejor ni más claro que simplemente escribir lo que pasa en la calle. Impresionante, Maxi. Bueno, muchas gracias por toda esa información tan contundente, ¿no? Y qué impresionante, qué historia, ¿no? Falta el botoncito de aplausos de sí, la ampolla sí, para, sí, sí, sí, para sí, cerrar. Para cerrar. Muy bueno acercar la vida de Julio Castro, que es tan, tan actual, tan, tan necesaria. Cuando mencionaste, a mí se me acerca. Parece un hombre, es un ser integral, ¿no? Un ser casi que renacentista, ese que hacía todo y en todo se comprometía con profundidad, con su alma, ¿no? Y participante de una generación que tuvo varios de esos, como elementos, como vos bien mencionaste, Quijano, Ardao, también puede ser el mismo, yo sé, Paulo Freire era de contemporáneo y similar en muchas cosas, quizás con más renombre por no ser uruguayo. Todo eso de la educación bancaria. Exacto, tenía como cosas, y además que supo, sobre todo al final lo que mencionaste, supo ilustrarle a la población en general y a un sector de la izquierda que era muy montevideana, una población que es muy montevideana, una realidad que parecía muy alejada. O sea, una realidad que se vivía, un Uruguay que parecía, que no era la Suiza de América. Para nada. Que aparecía oculto y que él supo transmitir en palabras claras y transmitírselo a toda una generación, ¿no? Es contemporáneo, o sea, luego de eso, como en la misma línea van a aparecer todo el problema de los peludos de Bella Unión, que también van a ser más o menos lo mismo, el mismo baldazo de agua fría para todo ese Uruguay del 50, campeón del mundo y Suiza de América, que de repente cayó en que no era tal. Y bueno, y después rescatar de lo que mencionaste, el compromiso que hizo que, bueno, que de una forma muy cobarde tuvieran que desaparecer a un señor de casi 70 años, ¿no? O sea, es como, si será tal el compromiso, si será tal la significancia de lo que esa persona implicaba y transmitía, que eso, decidieron cobardemente asesinar, desaparecer a alguien de esa edad también, ¿no? De ese... Terrible. Era mucho más peligroso que algún otro militante que andaba con un arma o algo, creo. Creo que tenía armas mucho más fuertes, Julio Castro, que algún otro. Bueno, si les parece, vamos. Y bueno, vamos a irnos con un temita ahora para cerrar, de Sui Generis, Los Dinosaurios, que bueno, hacen referencia a por qué. ¿Por qué es que estos señores, no? Porque unos dinosaurios. Exactamente. Por eso no. Es que tenían que desaparecer a Julio Castro. Thank you. calle pueden desaparecer la cadena. Los amigos del mar.